Enfrentito de mi casa vive una chica formal, pero nadie le hace caso por su forma de vestir. Usa gafas, trenzas largas y zapatos borceguis, y además de tener pecas es feita de por sí. Hey, hey, hey, hey, pecosita. Hey, hey, hey, hey, pecosita. Hey, hey, hey, hey, pecosita. Ven conmigo, por favor. Como yo soy un rebelde y me encanta fastidiar, le dije el otro día que fuéramos a bailar. Qué sorpresa me llevé al mirarla, yo sentí que la chica pecosita es quien me gustaba a mí. Hey, hey, hey, hey, pecosita. Hey, hey, hey, hey, pecosita. Hey, hey, hey, hey, pecosita. Ven conmigo, por favor. Pecosita, hey, hey, hey, hey, pecosita. Hey, hey, hey, hey, pecosita. Ven conmigo, por favor. Y sin gafas, por supuesto, un vestido entallado era el que llevaba puesto. Desde entonces soy feliz con mi feita pecosa, aunque parece lo mismo y no parece otra cosa. Hey, hey, hey, hey, pecosita. Hey, hey, hey, hey, pecosita. Hey, hey, hey, hey, pecosita. Ven conmigo, por favor. Hey, hey, hey, hey, pecosita. Hey, hey, hey, hey, pecosita. Hey, hey, hey, hey, pecosita. Ven conmigo, por favor. Hey, hey, hey, hey, pecosita. Hey, hey, hey, hey, pecosita. Hey, hey, hey, hey, pecosita. Ven conmigo, por favor.